No, yo no dije. ¿Eh? Márcalo. Vamos, está acá, está acá. Pero mañana, dejé de fumar, por el humo. El humo es complicado la vida. Pronto, listo. Ya. Sabes, estaba en el medio. Corriendo el campo. Don Valdés, en un cumpleaños de... falleció. Yo salgo a las 4 de la mañana. Con el termo y el mate, recorriendo. ¿Sabes lo que dijo? Dice, qué hombre mentiroso. En ese momento, no habló más nada. Nos quedamos hasta las 9 de la noche, pues hasta las 10. No habló más nada. Nosotros pasamos por el auto por ahí, miramos la cocina, está durmiendo Carlos. Y después vino aquí y dice, ¡wey! Yo estaba cortando línea ahí, para la azúcar. Me dice, recién te levantas, no me voy a estar a cortar línea. Digo, sí, recién me levanto. ¿Sabes a pecado, Nino? Y tendrás que tirar por lo menos 100 por día para poder hacer una. Mira cómo todo. Rubén también tiene un de verdad, tenemos que practicar. Por lo menos un poste, algo. ¿Qué pasó? Está libre la conversa, pero... Está libre la conversación. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro Pero sin hablar igual. Más tranquila y buena que su mujer. Ahora sí, son parte de arriba, ahora ahí.